Radio Mural, transmisión de cuarentena. Radio Mural, difusión y opinión crítica sobre el arte público en Latinoamérica. Conduce Marcelo Carpita. Auspicia este programa. Pinturería Brienza, la de Monte de Oca y Villafañe, Barracas. Sí, la de la esquina, capiche. Pinturerías Brienza, los padrinos del muralismo. Analizar las aportaciones que ha generado el arte público en la educación y en la estética del ciudadano plantea, por un lado, admitir que es un hecho cultural y social que trasciende al propio objeto, que es portador de categorías estéticas y está abierto a múltiples interpretaciones. José Cruz Arrillaga. Bueno, el programa me ha hecho pensar mucho a partir de la historia como la va narrando, cómo fue ese momento histórico y cómo lo es hoy, principalmente todos los cambios que han ocurrido a nivel social, político, cultural. Si hablamos de hoy en día, cambio rotundo que se está dando producto de la pandemia, que probablemente va a cambiar muchas formas de organización social y de artística también, nos abre los ojos sobre las cosas que vendrán, nos activa el modo creativo al máximo para pensar las diferentes formas en las que vamos a tener que adaptar o readaptar o inventar inclusive todas las posibilidades que tiene el arte público en nuestros días. Programa muy interesante, muy, muy recreativo, también muy ilustrativo, y en ese ir y venir, en esa mirada al pasado, como que de ahí te agarras como para pensar hoy en día cómo se están dando las cosas, ¿no? Estar abiertos, con nuestra mente abierta y sobre todo dispuestos a entrar a esta nueva etapa de cambios y también ser solidarios con nuestros hermanos latinoamericanos y con todo el movimiento de artistas, muralistas. Así que vamos hacia adelante. Mi nombre es Mauricio Cordero y soy artista plástico, muralista y escultor costarricense. Espero que se encuentren bien y bueno, les quiero enviar un gran abrazo solidario a todos los amigos y amigas muralistas latinoamericanos. Historia del muralismo latinoamericano contemporáneo. ¡Yo! Muralismo mexicano, el muralismo de la revolución. Extracciones del libro Historia General del Arte Mexicano, Época Moderna y Contemporánea, de Raquel Tibol. Última parte. Terminada la Segunda Guerra Mundial, los artistas se repliegan a intereses acentuadamente nacionales. Se dan cuenta entonces que deben enfrentarse a una burguesía cuya consolidación se ha operado vertiginosamente al amparo de la Revolución Democrático-Burguesa y de complejas circunstancias mundiales. Deciden vincularse al sector liberal progresista que detenta el gobierno y para lograrlo organizan en 1952 el Frente Nacional de Artes Plásticas, organismo permanente de acción social y cultural que estará siempre con las luchas del pueblo mexicano por su independencia nacional, cuya declaración de principios señala la necesidad indispensable de un clima de paz para poder crear un arte inspirado en el pueblo y al servicio del mismo, así como la obligación de defender la herencia cultural, las mejores manifestaciones del arte y la libertad de expresión. El programa, justo aunque impreciso en sus términos generales, no logró fortalecer ideológicamente las nuevas generaciones de pintores, quienes se debaten actualmente entre los requerimientos de un creciente mercado artístico privado que exige de ellos el divorcio de las preocupaciones político-sociales y el compromiso tácito de continuar la producción de un arte de alcance público y contenido humanista, cuyo punto de arranque es, sin duda alguna, la definición política del productor. Los artistas de las nuevas generaciones tratan de adecuar sus energías potenciales y la voluntad de hacer a las oportunidades concretas. Los jóvenes pintores han asimilado en parte la destreza y las técnicas de sus maestros. Se pintan muchísimos murales en los cuales la maravillosa efusividad humanista ha quedado reducida a un hábil costumbrismo más o menos folclórico, arcaico, histórico o arqueológico. Muy pocos alcanzan auténtica dimensión heroica. Casi ninguno logra agregar una novedad al capítulo genial de los pioneros. El compromiso es difícil, y así se los hizo ver Rivera. La posición de aliado del pueblo combatiente contra sus opresores requiere, por parte del artista, mayor energía, mayor audacia y mayor preparación técnica, es decir, el máximo de calidad y el máximo de pasión. Quien en estos momentos reúne en cierta medida tales atributos es Jorge González Camarena. En cierta medida, porque este pintor y escultor de gran talento y madura capacidad profesional no es un aliado del pueblo combatiente, sino del sector más progresista de la burguesía liberal. González Camarena no se desarrolló en comunidad con la vanguardia ideológica de sus colegas, pero desde su retraimiento compartió los intereses principales de su generación. También para él, formalismo y realismo fueron los términos opuestos de su conflicto estético. Sabía que un tema superior solo alcanza su justa elocuencia a través de un vehículo formal igualmente superior, solo que durante mucho tiempo identificó la superioridad del tema con el alambicamiento alegórico y el misterio del arte con la sobrecarga de símbolos. Cierta rigidez arquitectónica y el modelado escultórico de sus volúmenes dan una singular fortaleza constructiva a sus pinturas. De la bellísima sensualidad cósmica de su primer mural, La Vida, en 1941, destruido, pasó a la pesada y oscura simbología de Germinación, oleocera sobre concreto en 1946 en un edificio particular. Tiempo después, Industria, Banca y Comercio, un tríptico en oleocera sobre masonite en 1947 en el Banco Mercantil de México. La Vida y la Industria, Vinilita sobre losa de concreto en 1949 en una cervecería Modelo. Y México, Vinilita sobre losa de concreto en 1950 en el edificio central de Seguro Social. Fue necesario que abandonara las generalizaciones poético-filosóficas y entrara en hechos particularizados de la historia nacional para depurar su lenguaje, aligerarlo, otorgándole elocuencia y emoción. Eso ocurrió en el cubo de la escalera de la Cámara de Senadores, cuando en 1957 abordó un homenaje dialéctico al gran liberal Belisario Domínguez. En tres muros verticales y un plafón, González Camarena ha levantado un monumento al liberalismo mexicano y a su acción más avanzada, la Revolución de 1910. No se angustia como Orozco ante las injusticias sociales, ni señala como Rivera o Siqueira los medios para superarlas. La evolución de la democracia republicana tiene para él la pétrea solidez de una afirmación definitiva que asciende heroica en su certeza hacia el triunfo de la independencia económica. No exalta la lucha de clases sino la honradez heroica del servidor público. Puede decirse entonces que con la obra de González Camarena, el muralismo realista y humanista inicia una franca conciliación con los poderes instituidos. Equilibrando los extremismos, encuentra un justo medio de grandeza más patriarcal que revolucionaria, camino cuyo alcance sería aventurado profetizar. El realismo trascendente, con antiguas raíces en lo prehispánico y esplendor universal en lo contemporáneo, tiene aún que encontrar sus dimensiones en la integración, etapa culminante en todo proceso artístico colectivo, en la cual México habrá de dar en un futuro muy próximo creaciones superiores, pues todas las corrientes de las artes plásticas nacionales han ido madurando hacia ese punto concéntrico, estación inicial de un proceso maravilloso de reafirmación y optimismo, garantizado por el vivísimo ingenio creativo del pueblo. Un mural solo en apariencia se deja ver de un golpe. En realidad, sus secretos requieren una mirada larga y paciente, un recorrido que no se agote, siquiera en el espacio del mural, sino que lo extienda a cuantos lo prolongan. Inevitablemente, el mural posee un contexto que eterniza las miradas de las figuras y la del espectador. Me sucedió algo extraño. Tuve que dirigir mi propia mirada fuera del perímetro del mural para regresar violentamente, como una cámara de cine, que del full shot se dirige como flecha al acercamiento brutal, al detalle, a la cara de las mujeres trabajadoras, masculinizadas por el pelo corto y el overol, pero sin duda figuras femeninas. Una de ellas era Frida, pero su compañera, no Frida, sino la otra mujer de la pintura. Sus facciones aguileñas, consonantes con su gran estatura, su mirada melancólica de cuencas sombreadas, sus labios delgados pero sensuales por su descarnamiento mismo, como si las líneas fugitivas de su boca proclamasen una superioridad estricta, suficiente, sin coloretes, sombría e inagotable por ello, abundante en secretos al decir, al comer, al amar. Fragmento de Los años con Laura Díaz, de Carlos Fuentes. Radio Mural, transmisión de cuarentena. Conducción, Marcelo Carpita. Errores, fallidos, furcios, etc., Marcelo Carpita. Y para terminar, un tangacho. Y hasta la próxima. Sale todos los días, cantan los pájaros o llueve. Alguien muere, alguien nace, alguien sufre. Y un hombre se calló la boca. Los ricos cada vez más pobres, sus armas cada vez más grandes, sus miedos cada vez más chicos. Y un hombre se cayó la boca. ¿Qué espera para hablar acaso? Es una copa no colmada. Las copas pierden con el tiempo. Y un hombre se cayó la boca. ¿Qué espera? ¿Tiene miedo? ¿No sabe? Es un mártir. Le secaron la lengua, es ciego, es sordo, que un hombre se cayó la boca. No quiere estallar, no quiere darle pedazos a la rabia. Espera, esperaba, espera, un hombre se cayó la boca. Cayó la boca. Un hombre se cayó la boca. Un hombre se cayó la boca. Un hombre se cayó la boca.